Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55 13 57 0303. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Orficio, Terapia Física y Rehabilitación. Ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando, de hoy martes 12 de noviembre del 2019. Un saludo a todos los empleados postales y a todas las personas que durante años han sido la savia de este país, llevándonos la comunicación. Bien, nuestros amigos de Fe y Tolerancia, en la calle 18 de marzo, número 27, Colonia San Mateo, Miraflores, Chalco, Estado de México, nos invitan a las actividades de Neuróticos Anónimos, asimismo en otros grupos como Nuevo Horizonte, en Avenida Emiliano Zapata, sin número, Pueblo Nuevo, en Tlalmanalco, Estado de México, Valor y Serenidad, en la calle Guadalupe Victoria, sin número, en Ozumba, Estado de México, Vida Serena, en la calle La Campana, número 22, Tlalmanalco, Estado de México, y Volver a Empezar, en la calle Reforma, número 15, Chalco Centro, Estado de México. Tenemos un mensaje de nuestros amigos de Terapia Física y Rehabilitación Orficio, que están en Avenida Alzate, número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario. Su teléfono es 597-97-63-139 en Ozumba, Estado de México. Accesorios Automotrices Ortiz nos ofrece focos LEDs, faros auxiliares, aromatizantes, cubrevolantes, tapetes, limpiaparabrisas y todo lo relacionado a la colisión de un automóvil y mucho más. Perdón, yo creo que más bien todo lo relacionado a la belleza del automóvil, porque pues para chocar no necesitamos ir a Accesorios Automotrices Ortiz. Ellos están en Avenida 20 de Noviembre 23, en Amecameca, Estado de México, y su teléfono 55 13 57 0303. Si nos visitan y dicen que escucharon este mensaje por La Voladora Radio, les darán un descuento. Este boletín de urgencia, señores, es importante que encontremos a don José de Jesús Hernández Anguiano, que no está con su familia desde el pasado 26 de julio de 2017. A él se le vio por última vez en Ozumba, Estado de México. Él mide 1.71, su cabello cano, sus ojos café oscuros medianos, su boca grande, sus cejas pobladas, su nariz recta y sus labios rectos. Por favor, cualquier información proporciónenla al 55 31 20 91 65.

en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana en Paraguay, en Asunción, gracias a las gestiones del presidente electo de Argentina y a las gestiones que hizo la Cancillería Mexicana. El problema, ¿con quiénes creen que tuvieron que negociar? Tuvieron que negociar directamente con el Comando Supremo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, lo cual nos hace ver quién es quien manda en estos casos. Independientemente de esta cuestión, encontramos grupos verdaderamente atroces de la derecha, y una derecha que francamente es caricaturesca y no lejana. Aquí mismo la tenemos, la misma gente que está quejándose ahorita del asilo y demás cuestiones, es gente que odia y que tiene grupos, pues, a los cuales nos vamos a referir con sus letras. ¿Para qué andamos con pequeñeces y ambajes, ¿no? El yunque, al cual todo mundo niega pertenecer, es un grupo excluyente, un grupo basado en la supremacía de una clase social sobre las demás. El yunque pues tiene componentes netamente fascistas, como son el Movimiento de Unidad, el Muro, la Alianza Anticomunista Mexicana, el Movimiento Anticomunista de Nueva Orientación, etcétera, incluyendo, pues, por supuesto, las iglesias de orientación lefebrista y grupos que promulgan el odio. Lógicamente, estos grupos pues tienden a discriminar a la gente, y la gente que se ve discriminada pues lo es porque son pobres, porque son negros, porque son prietos, porque son enanos, porque son babosos, porque son homosexuales, en fin. Y esto, como lo hemos señalado repetidamente en este programa, esto sucede en los hogares, en las escuelas, en los centros de trabajo y en la calle. Nosotros no podemos negar que los crímenes de odio, que son un componente fundamental en la escalada de violencia que tenemos en el país, no podemos negar que esos crímenes de odio son fundamentados en gran parte por esa tendencia nefasta de algunas gentes de sentirse superiores. Hay quienes lo manifiestan mediante ritos satánicos, ritos que ellos llaman santeros, brujería, en fin. Todo esto lo podemos encontrar en las redes en una forma profusa. Hay quienes lo hacen por diversión, pero sí hay gente que llama a la violencia a cada momento. El asunto es que no podemos discriminar a nadie. Aquellos que se sientan muy bonitos, muy tocados por la mano de Dios, muy simpáticos, bueno, una gente excelente, deben de entender que precisamente ser simpático, ser amable, va de la mano con tener esa empatía con la demás gente. Si yo creo que soy muy simpático y en el fondo odio a todos los demás, pues no soy tan simpático. ¿Por qué? Porque esto es un reflejo de una condición de complejo que ataca fundamentalmente a la gente que tengo a mi alrededor. Volviendo a lo de Bolivia, ¿cuál es el problema? Imagínense que Evo Morales se pareciera, pues vamos a pensar ya los galanes nuevos, pero que fuera así como Brad Pitt en la película de Troya. Creo que no lo atacarían como lo atacan ahora. Lo atacan por indio. Lo atacan por prieto. Está a un lado el hecho de que Evo Morales haya sido uno de los presidentes más exitosos de Latinoamérica, que prácticamente acabó con el analfabetismo en Bolivia, que llegó a niveles de crecimiento de 4.7% en medio de un bloqueo atroz, en medio de intereses creados básicamente por las transnacionales mineras que operan en Bolivia y sobre todo por el narcotráfico. Señores, no lo podemos decir en un tono más bajo. Quienes derrocaron el gobierno legítimo, podremos hablar y discutir de la reelección. Esa sucedería después de enero del año que entra. Pero ahorita es un régimen democrático, elegido con más del 63% de la votación. ¿Podemos comentar los errores? Sí, no cabe duda que por algo suceden las cosas. Pero el hecho de que una punta de delincuentes se encuentre ahorita en el poder, eso no puede soslayarse. Y menos puede soslayarse que el Partido Acción Nacional en México se haya desenmascarado y nos haya hecho ver su verdadera naturaleza. Llama la atención también en este punto que varios sectores, pues según ellos muy, muy apegados a una izquierda muy, muy peculiar, o sea, aquí sí hablaríamos de la autodenominada izquierda, también se encuentren pues festejando esta caída del gobierno boliviano, que repito, seguro tuvo errores. Las cosas no suceden porque suceden. El problema es lo que se está cancelando. Y repito, si a cambio de eso vamos a tener un mensaje de odio, una bola de tipos ahí esgrimiendo razones religiosas, ¿verdad?, en la cual dicen que la Pachamama nunca jamás va a oírse en Bolivia porque es un gobierno de Cristo. Yo sí les pregunto, ¿cuándo nuestro Señor Jesucristo propaló el odio? ¿Cuándo nuestro Señor Jesucristo estuvo a favor de los opresores? La lucha de nuestro Señor Jesucristo tumbó el imperio más grande que había en ese tiempo. ¿Y cómo lo hizo? Sacrificándose a sí mismo. Que ahora vengan una serie de tipos ahí que, repito, están sostenidos por el gobierno. Bueno, quizás vamos a pensar que hasta ahí ya no llegó Trump. Pero de que el comando de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tiene que ver ahí, es absoluto. Con ellos se tuvo que negociar y las cosas están como están. Continuamos en un momento, gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, estamos hablando con el motivo de la caída del gobierno de Bolivia. Estamos hablando de los hechos de discriminación, de los hechos de odio que padecemos en nuestros países. Y yo sí les comento, todos los días, pues tengo yo compañeros de escuela, de tendencias, pues francamente, excluyentes, de tendencias racistas. Y también conozco mucha gente por medio de mi trabajo, tanto en los medios privados como en los medios del gobierno, que odian. Vamos a poner por caso una persona de condición humilde que se presentara ante un ministerio público que también tuviera una condición de origen humilde. En lugar de encontrar una empatía, vamos a encontrar que ese señor lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque siente desprecio por ese origen que tiene. Y comentábamos, esa es la verdadera naturaleza de la ideología de los dirigentes del Partido Acción Nacional. No tengo yo mayor cuestión en contra de ellos. De hecho, pues de una o de otra forma nos hemos apoyado cuando ha habido luchas democráticas, pero muy diferente a aquel ideario de don Manuel Gómez Morín, aquel ideario de don José Luis Conchelo o del maestro González Hinojosa, de mi estimadísimo Mauro González Luna, aquel ideario que se resume en el lema del PAN, que deberían de seguir por una patria honrada y generosa. Hay mucha diferencia frente al mensaje de odio descarado que están dando. Es decir, gente como el señor Marco Cortés, ¿realmente es el paradigma de un ario? ¿El paradigma de una persona que por su apostura Hitler mismo lo hubiera condecorado? ¿O más bien es un tipo acomplejado? Es lo que deberíamos ver. Y la mayoría de la gente que yo conozco que excluye a los demás por una razón o por otra, pues yo creo que los excluye porque ve en el otro el reflejo de su incapacidad y de sus complejos. Señores, todos los días la gente rechazada en el trabajo, en su actividad, no puede vender lo que produce, no les pagan, etcétera, etcétera, porque son indios, o porque están negros, o porque simplemente pues son gorditos o chaparros, etcétera. Eso es lo que tenemos que ver. Yo quisiera encontrar algún día que alguna empresa de publicidad pues sacara sus productos al mercado con personajes como somos la mayoría, los que vemos en la calle caminando, ¿no? Siempre sale pura gente rubia, puesta, maravillosa. Nos venden jabones para aclararnos la piel. Yo sí digo, si ya se nació alguien de un color, con un jaboncito se le va a quitar lo moreno. Jaja, ¿no? Realmente ese es el grave problema que estamos encontrando. Entrar en una situación en la que no pertenecemos. Y entrar en una situación que en lugar de cooperar todos, estemos excluyéndonos simplemente por ver quién está más feo que el otro. Esto es verdaderamente atroz. Verdaderamente atroz. Yo tengo amigos, soy una persona de edad, que en sus tiempos pues, eran tipos verdaderamente apuestos. Ahora llega uno y los encuentra y pues es un viejito, chaparrito, ya pelón, obviamente pasado de kilos, ¿verdad? Pero que sin embargo este personaje pues que más bien mueve a risa o a ternura, se desata con unos discursos en contra de la bola de prietos. Y esto, señores, no puede ser en nuestro país. Vuelvo a repetir, nadie puede negar los errores políticos que haya tenido Evo Morales. Por algo pasan las cosas. Pero mantenernos en ese tapete de la discusión y salir adelante dentro de las propias instituciones democráticas es lo que nos hace grandes como país. ¿Me van a decir que Trump es el tipo más guapo del mundo? ¿Que el penacho ese que usa para su peinado estilo queso oaxaqueño con el que se pide pelo de los lados para taparse la calva de arriba es lo más guapo que han visto? ¿Me van a decir que ese patán que gobierna Estados Unidos lo invitarían ustedes a su casa? Bueno, si él se dignara a ir a la casa de alguien, ¿no? Pues no, absolutamente no. Y el punto es que a cambio de eso, si nos ponemos a discriminar a la gente que busca ganarse la vida honestamente. Toda condición de clase social, toda condición de raza y toda condición que plantee una supremacía o una sumisión debe ser eliminada. Y lo único que debe permitir que nosotros salgamos adelante es nuestro trabajo honesto y nuestra condición de seres libres. Su servidor, pues como digo, ya estoy bastante pasado de edad, me tocó la posguerra, habían pasado 7 años de la final de la Segunda Guerra Mundial cuando nací. Y en México todavía había maestros, los hubo todavía cuando estaba yo en la preparatoria, que eran afines a las ideas de Hitler. Yo tenía maestros que se sentían alemanes, que se vestían con trajes